amor, pero... Chiquile, que va, chiquile, joven, todas las tallas había, chiquile. Ahorita dice allí la camiseta, mire, le ven en la 10, allí, allí, allí. Jóvenes, ¿qué buscaban? ¿Qué quieres? ¿Qué buscabas? ¿Un trabajo, una lectura de cartas? Pregúntame, ¿cómo que andabas buscando? ¿Cuál? 145. ¿Qué buscas, joven? ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas? quería? Pregunté qué le damos. ¿Qué va a llevar? ¿Qué quería? No me... Compra así. Tiene que estar ella. Es que ella es comprar todo lo que es esta. A ver si lo hace. ¿Qué va a llevar? Me gusta la pregunta que va a llevar.